transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informarnos e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha. ¡Calla, pueblo Coya! Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Hola, hola, amigos, amigas de FM Ocam. Bienvenidas ya a este séptimo programa de este producto radial que hemos llamado La Pitagla Edición, Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Bueno, los voy a saludar en quechua, Ayimpunchay, los voy a saludar en aymara, Azquichurata, y lo hago porque, bueno, el otro día ahí en las redes sociales, una persona que, bueno, antes vivía en Nazareno, ahora ya no vive en Nazareno, como que, bueno, me hizo un cuestionamiento a través de las redes sociales, diciendo una cosa como que en Nazareno no había quechua ni aymara, ni nunca se habló ni quechua ni aymara, y bueno, y haciendo una crítica sobre eso, ¿no? Yo entiendo la verdad su posición. Me preocupa que personas, digamos, de las comunidades que no viven ahora en las comunidades, estén como de cierta manera renegando de sus orígenes y estén negando, digamos, de dónde venimos. Por ese lado me preocupa un poco, pero bueno, respeto su opinión y su posición, ¿no? Pero creo y reitero y reafirmo, creo que tenemos que avanzar nosotros en la recuperación de todo lo que es nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestras lenguas maternas. Así que por eso también lo hago. Los saludo entonces, los saludé en quechua y en aymara. Decirles que el domingo anterior no tuvimos programa. Tuvimos un problema técnico ahí con el aparato donde editamos el producto radial. Así que bueno, ahora tenemos como el doble de tarea, porque tenemos que tratar de en esta hora y media de programa, tratar de relatar un montón de información que tenemos de dos semanas, ¿no? Así que bueno, esperemos llegar con todo lo que tenemos. Vamos a empezar entonces con el bloque Noticias del Cuyamarca, donde vamos a contar varias cositas, ¿no? Bueno, vamos a empezar contando que el viernes 24 de junio se reunió la Comisión de Tierras, una reunión virtual a través de internet, y estuvieron reunidos ahí, como dije, el representante de la Comisión de Tierras de Nazareno, de Santa Victoria, de Los Toldos, y también estuvo presente el abogado Rodrigo Solá. Y la reunión era con motivo de seguir analizando la situación sobre el juicio, ¿no?, que llamamos juicio Caipacha. Recordemos que es un juicio que se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo número 1 de Salta, que está a cargo de la jueza Silvia Longarte. Y hablando sobre eso, nuevamente el abogado reiteró que, bueno, seguimos en la misma situación que habíamos comentado, me parece, en algunos de los programas anteriores, donde hace falta que la jueza determine o no la participación como uno de los demandados de la nación, ¿no? Porque bueno, nosotros en el juicio también demandamos a la nación. Y la jueza está diciendo que ella entiende que no debiera participar la nación como demandada. Entonces el abogado comentó que se hizo una presentación donde, bueno, las comunidades, tal como lo habían solicitado en el inicio del juicio, quieren que la nación aparezca ahí como demandada, porque entendemos que la regularización territorial también tiene que ser con el apoyo o como parte de la nación, ¿no? Así que, bueno, estamos entonces a la espera de esa decisión y, bueno, los miembros de la Comisión de Tierra se preguntaban cómo hacemos para ver que haya una decisión más rápida, que se acelere con el juicio. Así que, bueno, lo que se decidió es presentarle notas a la jueza pidiendo que se avance, ¿no?, con el juicio. Así que por estos días los representantes de las comunidades que aparecen en el juicio van a estar enviando notas también, ¿no?, de así entendiendo y cuidando toda la situación de pandemia, van a estar mandando notas a la jueza pidiendo que se acelere un poco la cuestión. Eso fue una de las decisiones que se tomaron. Por otro lado, también se sugirió la presentación de una nota al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Nación, pidiendo una audiencia con la presidenta del INAI, que en este caso la presidenta es la abogada Magdalena Odarda, bueno, pidiendo audiencia para hablar sobre este tema del juicio. Y bueno, también en esa audiencia se hablarán otros temas, como es la ejecución de la ley 2660 en todo lo que es la finca grande de Santa Victoria, ver si el INAI puede tomar y reconocer, digamos, en la ley 2660 todo el trabajo que se hizo con el proyecto Caipacha, ¿no? Así que seguramente ese será un tema de la reunión. Y por otro lado, seguramente va a salir también el tema de personería jurídica, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en nuestras comunidades, sobre todo en Nazareno y Santa Victoria, hay comunidades que tienen como una doble personalidad jurídica, y bueno, eso nosotros entendemos que es algo que se tiene que regularizar, ¿no? No puede haber una comunidad con dos presidentes. Entiendo yo que en algún momento la comunidad tendrá que tomar una determinación y decir, bueno, tenemos un presidente, un coordinador, y es tal persona, tal número de personería, tal documento como persona jurídica nos representa, y para eso, bueno, tiene que haber, digamos, un reconocimiento tanto de la nación y la provincia, y bueno, seguramente ese también será un tema de la reunión que se tenga con Magdalena Odarda en el momento que se dé esa audiencia con la Comisión de Tierra, y donde seguramente también estarán participando otros representantes de la organización Cuyamarca. Y bueno, todo eso ocurrió el viernes 24 de junio, y bueno, además de hablar de lo del juicio Caipacha, que tiene que ver con eso, también estuvieron presentes en la reunión un representante de Hornillos, es una comunidad, bueno, que está dentro del municipio de Santa Victoria, cerca de la, ahí colindando con la comunidad de Campo La Paz. Y bueno, el representante de esa comunidad comentaba que están teniendo algunas dificultades porque se están presentando personas diciendo o reclamando que son dueños de, no sé, de porciones de tierra, de terrenos ahí en Hornillos, y las personas que viven en la comunidad como que no lo reconocen, ¿no? Hay que recordar que Hornillos es una comunidad que no entró en el juicio porque en su momento así lo decidieron y porque había ahí unos títulos ya, digamos, bastante viejos, título de propiedad, y bueno, que las comunidades estaban sabiendo de eso y bueno, decidieron en su momento quedarse con eso, con ese título. Así que bueno, lo que se quedó sobre eso es que las personas de la comunidad le van a ir mandando información al abogado para ir analizando la situación a ver qué es lo que está pasando, ¿no? También estuvo presente un representante de la comunidad Rodeo Pampa, también ahí en Santa Victoria. Esto ya, como cuando uno va para Santa Victoria, va entrando a Santa Victoria, bueno, está ahí el territorio o lo que es la comunidad Rodeo Pampa. Y bueno, estaba como preocupado el representante de la comunidad, porque, bueno, están teniendo dificultades también, ¿no? Recordar que Rodeo Pampa es una comunidad que tampoco entró al juicio Caipacha, porque, bueno, decidieron quedarse con la situación que tenían en su momento, que era que varias personas de la comunidad tenían o tienen pequeños títulos de propiedad individual. Entonces, decidieron en el momento de que estábamos iniciando con este juicio no participar, porque bueno, estaban como tranquilas en esa situación, ¿no? Pero hoy por hoy sucede que cada uno de esas personas que tienen, o familias que tienen el título de propiedad individual, cada uno hoy parece que se está sintiendo como un pequeño dueño de finca y están alambrando lo que consideran que es su terreno, y bueno, esto tiene dificultad en la comunidad porque seguramente se estarán cerrando caminos, seguramente se estarán cerrando zonas de pastoreo, que bien o mal, seguramente de alguna forma se compartían, pero ahora donde cada familia empieza a hacer sus cerramientos ya no se puede compartir, van a ser como pequeñas fincas. Y bueno, entonces estaba preocupado el representante de la comunidad por esa situación. Quería apoyo de la comisión de tierra, del abogado, asesoramiento, porque bueno, como que se estaba presentando difícil la vida en la comunidad de esa manera, donde había como pequeños dueños de finca, cada uno defendía lo suyo, ya no había como vida no hay como vida en comunidad. Entonces preguntaba o solicitaba asesoramiento para ver cómo se hace para tener una vida más como comunidad originaria, ¿no? Así que bueno, los miembros de la Comisión de Tierra que estaban presentes, bueno, incluso la abogada también, le comentaron, le dijeron que bueno, estaba medio difícil, que eso primero tenía que ser una decisión de la comunidad, porque en su momento la comunidad había querido vivir así, ¿no? Con presencia, con tenencia de títulos individuales. Entonces, al elegir esa forma, al elegir una vida donde cada uno tenía su parte, se hace difícil vivir como comunidad, ¿no? Donde se comparten un montón de cosas, caminos, no sé, aguadas, zonas de pastoreo. Y entonces, bueno, eso es lo que está generando esa dificultad en la comunidad. Así que, bueno, veremos más adelante qué pasa con esto. Pero claramente se ve que en la forma de vida que tenemos, en la forma ancestral de vida que tenemos, no da, ¿no? Esto de vivir cada uno con su parte, encerrado en su parte, sin compartir un montón de cosas, caminos, aguadas, cerros, zona de pastoreo, creo que no da esa forma de vida, y bueno, y ahí se está notando un poco en la comunidad de Rodeo Pampa. Así que bueno, esperemos que esto más adelante se pueda resolver para bien y que las comunidades o que la familia de esa comunidad vuelvan a tener una vida más tranquila y más armónica y sin problemas. Así que bueno, eso, amigos, esta información, sobre todo bueno, para la gente de Nazareno, Santa Victoria y Los Toldos, que están dentro de esa acción judicial que llamamos Caipacha, y por qué no también, ¿no?, para todas las otras comunidades del Cuyamarca, para que bueno, vayan conociendo lo que va pasando en las comunidades y organizaciones que forman parte de esta organización más grande llamada Cuyamarca, que tanto nos sirve y que bueno, muchos apostamos para su fortalecimiento y crecimiento. Bueno, eso por un lado, con el tema de reunión de Comisión de Tierras, el próximo 8 de julio, si no me equivoco, va a haber otra reunión, también de manera virtual, bueno, para seguir viendo los avances que se van teniendo con este tema del juicio que llamamos Caipacha. Bueno, vamos a una pequeña cortina musical, y luego seguimos con más noticias de Cuyamarca. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, seguimos entonces. Nos vamos a meter ahora en un tema bastante difícil de explicar. Y tiene que ver con lo que se llama el ordenamiento territorial de bosques nativos. Bueno, como digo, la idea es que poder contar como que para que todas las personas que escuchen la radio, dirigentes que estuvieron presentes en la reunión o que están al tanto o no, puedan ir por ahí estando al tanto y entendiendo de la mejor manera de qué se trata este tema, ¿no? Volvemos a reiterar, tiene que ver con el ordenamiento territorial de bosques nativos. Y bueno, hubo una reunión en estos días, el jueves 1 de julio, de representantes del Cuyamarca para hablar sobre eso. Y bueno, aquí tenemos que contar primero que hay una ley nacional sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en el año 2007, en diciembre de 2007, una ley con número 26.331 que habla justamente de eso, ¿no? Del ordenamiento territorial de bosques nativos. Es una ley que trata también de los presupuestos mínimos para la protección ambiental, para el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos. Alguno dirá que, bueno, los que viven tal vez en la Puna o en la zona de Prepuna, algunas comunidades que nosotros tenemos en Santa Victoria y Nazareno, o Iruya incluso, capaz que dirá, bueno, nosotros no tenemos bosques, pero sí tenemos bosques, toda la zona de monte también entra como bosque. Todo lo que es, por ejemplo, me acuerdo siempre un pequeño bosquecito de quenua en Pabellón, también es un bosque nativo. Bueno, y así, ¿no? Tenemos mucho bosque, mucho monte en casi todo el territorio del Cuyamarca, ¿no? Entonces, esta es claramente, o es un tema que nos compete como organización. Entonces, hay que trabajarlo, hay que verlo, ¿no? Hay que velar por ese patrimonio que tienen nuestras comunidades. Así que bueno, volviendo atrás, hay una ley nacional sancionada, promulgada ya en diciembre de 2007, y en esta ley particularmente, como otras leyes, digamos, algunas pocas leyes, reconoce claramente la participación o el derecho de las comunidades indígenas. En la ley que les contaba, en el artículo 19, dice: todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas del país que tradicionalmente ocupen esas tierras. ¿Por qué? Porque volviendo atrás, para ser sencillos, esta ley nacional lo que ordenaba era que cada provincia dibuje un mapa, no sé, el mapa de Salta, y que diga o que se vea qué zonas se debían pintar, digamos, de rojo, de verde y de amarillo. Donde las zonas de rojo, que se pinten o se pintaron de rojo, significa que no se pueden tocar, ¿no? Que se tienen que conservar. Las de color amarillo, que se pueden hacer algunas cosas, pero hay que conservar. Y las zonas pintadas de color verde, que se puede, bueno, hacer un aprovechamiento sin mayor problema, ¿no? Se puede hacer una modificación de eso. Eso era más o menos lo que decía la ley. Y la ley ordenaba que cada provincia haga eso, digamos, haga un ordenamiento territorial, pinte su mapa de la provincia para ver qué zonas, qué bosques se debían conservar y qué zonas se podían aprovechar o en este caso lo que más nos preocupa es el tema de desmontes, entonces qué zonas sí se podían desmontar. La provincia de Salta, para ese tema, también hizo una ley, digamos, y donde el Cuyamarca tuvo bastante participación en su momento, mucha participación diría, y bueno, al igual que muchas otras organizaciones, el Cuyamarca sintió en ese momento que no nos dieron la, la participación o no dieron, digamos, mucha validez, diríamos, a la propuesta que presentó el Cuyamarca en ese momento, ¿no? Recordemos que la ley de la provincia fue en el 2009 y a través de la ley número 7543. Y en esa ley decía que la provincia debía actualizar ese ordenamiento territorial de bosques nativos cada 5 años, lo cual vencía en 2014. Pero bueno, en 2014 el gobierno de la provincia no hizo esa actualización, ya para 2020. Bueno, en esto tenemos que ser conscientes de que, así como nosotros, las comunidades originarias, queremos cuidar nuestros bosques, nuestro monte, porque, bueno, consideramos sagrado el monte, el bosque, respetamos nuestra Pachamama, respetamos, bueno, nuestros distintos seres superiores. Hay otra gente que no tiene ese pensamiento y que ve solamente a la tierra como un medio económico, como para explotar y ganar dinero, ¿no? Entonces, claramente hay gente, grandes empresarios que quieren desmontar tierras, digamos, para el cultivo de soja, no sé, otros grandes cultivos que quieren hacer. Entonces hay una presión de esos sectores más poderosos, más ricos, digamos, sobre los gobiernos para pedir, ¿no?, autorizaciones de desmontes. Y bueno, y en Salta se ha notado que en el año pasado, en 2020, se ha visto que la provincia estaba como queriendo flexibilizar todos esos requisitos que autorizaban desmontes. Entonces, la nación, al advertir eso, le dijo que no, que había que respetar la ley nacional de ordenamiento de bosques nativos, y que para querer flexibilizar o autorizar nuevos desmontes, primero tenía que hacer la actualización del ordenamiento territorial, ¿no? Así que bueno, como había, a partir de la ley provincial, como había, digamos, un consejo asesor de revisión del ordenamiento territorial de bosques nativos, que estaba desde 2014, en 2014 se había creado este consejo a través del decreto 3749. Entonces, en estos días, ese consejo asesor se empezó a reunir, y bueno, lo que están queriendo hacer es hacer esa actualización del tema de bosques nativos, y bueno, ver qué otros desmontes se pueden autorizar, ¿no? A nosotros, la verdad que nosotros lo vemos como que viene por ese lado, ¿no? Como que viene a pedido de mucha gente, de empresarios poderosos que quieren avanzar con desmonte, ¿no? Si bien hubo en estos días manifestaciones de autoridades del gobierno, y bueno, el gobierno dice que lo quiere hacer con la participación que corresponde. Creo que en algún lado también mencionó la consulta a las comunidades originarias y demás. Pero bueno, para nosotros, la verdad, como Cuyamarca, entendemos que viene por otro lado, ¿no? Viene la presión desde los grandes sectores, de los grandes empresarios, con la intención de seguir avanzando con desmontes. Recordar que a partir de esta ley del 2007, en Salta a partir del 2009, cuando estaba como no permitida o era bastante más complicado la autorización de desmontes, pero de todas maneras, desde ese tiempo hasta ahora en Salta, se dice que se desmontaron como 600.000 hectáreas, ¿no? Y muchas de esas, gran parte de esas hectáreas desmontadas no estaban autorizadas. Entonces, esos empresarios que produjeron esos desmontes hoy están queriendo que con rapidez se haga de vuelta el ordenamiento, como para no quedar después complicados tal vez con la justicia, ¿no? Porque si el ordenamiento actual que se haga autoriza más desmontes, como que esos desmontes que fueron haciendo van a quedar como dentro de la ley, ¿no? Nosotros entendemos, yo particularmente también creo que viene por ese lado, ¿no? No es que se quiera hacer un ordenamiento territorial, una actualización del ordenamiento territorial para tratar de conservar más bosques, para tratar de cuidar más bosques, sino que viene por el lado de que quieren desmontar más tierras, ¿no? Entonces eso es preocupante y bueno, a la organización Cuyamarca le preocupa, digamos, porque a nosotros nos afecta. Ya desde siempre sabemos, por ejemplo, en la zona de los toldos, digamos, la presión que hay ahí que hubo o que hay en las comunidades por el tema de la madera. Sabemos que en otras zonas como en Tincunacu, como Isla de Cañas, también, digamos, hay presión por el tema de la extracción de madera. Y bueno, también se da la situación, y esto se charló en la reunión, de que también tenemos, ¿no?, hermanos de pueblos originarios que creen que también que necesitan un ordenamiento nuevo, creen que necesitan que se haga esa actualización para hacer algunos aprovechamientos. Pero bueno, creo que estamos nosotros como pueblos originarios entrampados en eso, porque claramente la ley dice que para aprovechamientos menores a 10 hectáreas, en caso de pueblos originarios, pequeños productores, eso se puede hacer, digamos, o sea que no necesitaríamos en realidad un nuevo ordenamiento. Eso por un lado, y por otro lado, lo que le preocupa a las autoridades del Cuyamarca, a los representantes del Cuyamarca, es que este nuevo ordenamiento que se haga no va a tener la participación de las comunidades. Y las comunidades tienen que tener participación, ya lo dijimos, en la ley nacional, en el artículo 19, lo menciona. Tiene que haber, se tiene que hacer reconociendo y respetando el derecho de las comunidades indígenas. Y también lo menciona en el artículo 10 del anexo de esa ley, donde dice, en el caso de comunidades originarias se deberá actuar en el marco de la ley 26.160 y la ley 24.071, que ratifica el convenio 169 de la OIT. Es decir, que aquí las comunidades donde están los bosques nativos, porque bueno, la forma de vida de las comunidades de tiempos históricos ha hecho que esos bosques, que esas zonas se conserven de ese modo. Entonces las comunidades tienen que tener participación, pero en esta situación de pandemia vemos y consideramos que no se va a poder garantizar esa participación, porque ya se empezó a llamar a reuniones. Entonces va un representante tal vez de las comunidades, va a entrar a esa reunión virtual y capaz que ni va a poder hablar porque tal vez no tiene buena conexión de internet, pero bueno, como va a estar ahí, aunque sea aparezca en la pantalla como que estaba en la reunión, puede que se diga que tal persona, tal representante de las comunidades estuvo presente, entonces todo lo que se haga, todo el nuevo ordenamiento que se dicte es válido, ¿no? Entonces la verdad que al Cuyamarca le preocupa, a mí personalmente también me preocupa. Creo que en esta situación de pandemia no se va a poder garantizar la participación de las comunidades de acuerdo a lo que marca la ley, ¿no? Nosotros o el Cuyamarca no estamos reclamando algo que no nos corresponde, sino que estamos reclamando lo que le corresponde según el derecho de las comunidades originarias, según lo que marca el plexo normativo de leyes del Estado argentino y también de otras leyes internacionales, convenios donde la nación argentina adhirió. Así que bueno, creo que las comunidades están reclamando lo que les corresponde por derecho, ¿no? Así que bueno, todos esos temas se fueron hablando en esta reunión que tuvo el Cuyamarca el jueves 1 de julio. Se ha convocado para una nueva reunión para hoy, para domingo 4 de julio, para la tarde, para seguir hablando sobre esto, ¿no? Porque estamos en una indecisión de qué hacer, ¿no? De participar como se pueda o de no participar directamente y, bueno, informar que no participamos porque no se garantiza la participación de la manera que corresponde. Estamos también en la propuesta que puede salir de decir, bueno, proponemos que todo este ordenamiento se haga más adelante, cuando ya no haya pandemia. Y bueno, lo que sí, algo que fue saliendo de la reunión y creo que se va, y que el Cuyamarca tiene que sostener con firmeza, es que en toda modificación que se haga y que tiene que ver con los territorios de los pueblos originarios, tiene que hacerse la consulta previa, libre e informada, de acuerdo a lo que marca la Constitución, de acuerdo a lo que marca esta ley de bosques nativos y de acuerdo a lo que marcan otras leyes, ¿no? Así que, bueno, eso fue un poco la charla que tuvo la organización Cuyamarca. y que, como dijimos, nos preocupa demasiado, y bueno, tendremos que seguir viendo cómo sigue el avance de todo esto, ¿no? Estuvo presente en la reunión Faustino Pelloc, nuestro representante ahora como vocal ante el IPIS, bueno, que también ha mostrado su preocupación, y bueno, seguramente debe estar también ahí como dudando, bueno, cómo accionar, cómo seguir, porque es una situación difícil, ¿no? Si se participa, no se participa, ¿qué hacemos, no? Así que bueno, seguramente en la reunión que se va a tener hoy a la tarde saldrán otras definiciones, ¿no? Así que bueno, no sé si habré logrado hacerme entender, tratar de explicar este tema difícil, espero que sí. Pero bueno, nosotros tenemos que saber que sí nos afecta, y yo puse el ejemplo también en la reunión de que, por ejemplo, aquella vez que había ocurrido unos incendios en la zona de Calilegua, y eso ha provocado que mucho monte se haya destruido, y también ha pasado que muchos animales, como el tigre, que viven, digamos, en esas zonas de monte, de bosque, cuando se les quema la casa, lo que hacen es irse para otra zona, ¿no? Y nosotros hemos tenido en años anteriores problemas en el monte con el tigre, porque ese tigre que ha sido desplazado por un incendio de tal zona, se va a otra zona, y bueno, se habrán venido los tigres para la zona nuestra, y bueno, hemos tenido problemas, varios ganaderos han tenido problemas ahí con terneros que el tigre habrá cazado, pero justamente por esto, porque se ha afectado el ambiente en otro lugar. Y eso no solo afecta a ese lugar, sino que también afecta a otras zonas, ¿no? Siempre decimos también que, por ejemplo, el Ingenio San Martín debiera estar agradecido con los collas, porque nosotros en nuestro territorio, en toda la zona de monte, al conservarlo de esa manera, permitimos que el ambiente haga una cosecha de agua en esa zona, que se produzca el agua, digamos así, y que después esa agua va río abajo y le sirve, por ejemplo, para que las grandes explotaciones, como es el Ingenio San Martín, pueda regar sus cultivos, no sé, su caña de azúcar, ¿no? Entonces, siempre digo yo también de que empresas como esta debieran estar agradecidas con las comunidades que le estamos generando el agua, como para que ellos después puedan hacer una explotación con fines económicos, ¿no? Entonces, que ahí debieran darse cuenta lo importante que es la conservación de los bosques nativos, o en nuestro caso del monte, ¿no? Así que bueno, todo esto como para intentar explicar de qué se está hablando ahora. Y reitero, el ordenamiento territorial de bosques nativos, donde hay una ley nacional, hay una ley provincial, y bueno, ahora de apuro, en tiempos de pandemia, están queriendo actualizar ese ordenamiento, y bueno, y hay que aclarar que una vez que ese consejo asesor revise y haga una propuesta, después tiene que haber una ley donde, bueno, tendrán participación nuestros legisladores, diputados provinciales y senadores, porque ese nuevo ordenamiento para la provincia de Salta se tiene que hacer a través de una ley, ¿no? Y bueno, y ahí veremos también, y esa será otra instancia donde el Cuyamarca y otras organizaciones tendrán que ver cómo hacen presión sobre los legisladores para que salga una ley que conserve los territorios donde hay bosques nativos, y no que al contrario vaya en desmedro, en destrucción, ¿no? de todos esos territorios que entendemos que se tienen que conservar así. Así que bueno, es un poco para contarles del ordenamiento territorial de bosques nativos, y que se está hablando, y que el Cuyamarca también está hablando, y no solo el Cuyamarca, sino hay un montón de otras organizaciones. Hay una organización que se llama Greenpeace, y que bueno, también se estuvo manifestando en estos días, y su representante dijo que no quería participar en esto, que no va a participar porque entiende que no están dadas las condiciones, ¿no? Así que bueno, para contar también que no solo somos nosotros los que estamos detrás de esto o interesados o preocupados por esto, sino que hay un montón de otras organizaciones de pueblos originarios, instituciones u organizaciones ambientalistas también,

acompañado con los chalchaleros en este tema Zamba de mi Esperanza. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente bloque, denominado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de la Via Yala. Y en este caso vamos a viajar a la provincia de Jujuy. No es tan lejos y no es tan largo el viaje, pero bueno, vamos a ir entonces a Jujuy y vamos a tener un par de entrevistas. Primero con Mabel Mendoza y también con señor Clemente Flores. Y bueno, vamos a abordar en estas entrevistas dos temáticas importantes. En el primer caso, en realidad vamos a un poco conocer la comunidad, vamos a conocer otras experiencias, la gestión de otros dirigentes, pero también vamos a ir tocando algunos temas que nos competen a nosotros también, que tenemos que trabajar como Cuyamarca, que tienen que ver con el tema de vicuñas y otro tema que creo que como Salta, como comunidades de Salta, a otras comunidades yo creo que del pueblo Cuya en la zona de los Andes y no sé, pueblos Atacamas, les va a afectar o ya le está afectando el tema del litio. Así que en estas entrevistas que vamos a tener ahora a continuación, además de hablar de distintos temas, de conocer la comunidad, vamos a ir preguntando, indagando sobre el tema vicuñas y sobre el tema litio, ¿no? Así que bueno, cortina musical y empezamos con la entrevista con Mabel Mendoza. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Amigos de FM Ocán, oyentes de FM Ocán, del programa La Pitajla, estamos en una conversación telefónica con Mabel Mendoza, de ella es dirigente jujeña, así que bueno, le vamos a pedir que se presente, que presente a su comunidad y que nos cuente de qué pueblo originario se trata. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Mabel Mendoza, yo soy presidenta de la comunidad de Miyuyoc, del pueblo Mahuaca, de la provincia de Jujuy. Está bueno, sí, que empecemos con eso. ¿El pueblo Mahuaca está reconocido por el Estado jujeño y por el INAI o están en eso? No, nosotros ya estamos reconocidos. Somos varias comunidades que pertenecen al pueblo Mahuaca y sí, ya tenemos reconocimiento. Ah, muy bueno, la verdad que no sabía, está bueno ir conociendo. Y para que los oyentes conozcan un poco, ¿por qué se llama Miyuyoc? Seguramente debe ser alguna palabra, algún vocablo quechua. Sí, justamente es un vocablo quechua. En la comunidad, bueno, se dice que Miyuyoc significa Miyu, tiene que ver con el alumbre, y yoc designa que en ese lugar hay alumbre. Ajá. O sea que Miyuyoc traducido al castellano o al español podría decirse que es lugar donde hay alumbre. Ajá, ¿y hay alumbre o no? Sí hay, según los abuelos, sí hay. Ah, está bueno eso, porque eso es un insumo necesario para muchas comunidades que a veces veo que peregrinan por Bolivia buscando alumbre para la tradicional medicina ancestral, digamos. Bueno, Mabel, entiendo que Miyuyoc está ahí cerca de la frontera o es frontera con Salta, ¿puede ser? Sí, nosotros colindamos con la provincia de Salta, con la comunidad de Capilla, que es el departamento Iruya. Bueno, la idea de este programa y de la conversación contigo es de, bueno, ir conociendo otras comunidades, conocer también la realidad de comunidades jujeñas, y bueno, ver en qué andan, cómo están trabajando, y bueno, ver que nos vayamos hermanando, digamos, entre comunidades, tanto de Salta como de Jujuy. Si que me querés contar un poquito sobre la comunidad, a qué se dedican, y qué actividades productivas tienen. Sí. También, si querés empezar con el tema, siempre preguntamos si la comunidad tiene o no título de propiedad comunitaria. Ajá, sí, nosotros sí contamos con título de propiedad comunitaria, con desde el año 2007 y bueno, nosotros somos netamente ganaderos, ¿no? Justamente por las características del lugar. Nos dedicamos a la cría de camélidos y ovinos y también en menor porcentaje al tema de vacunos. Y bueno, lo lindo que esta actividad ganadera se hace de forma ancestral. En la comunidad se continúa con la cría de forma ancestral, o sea, el forraje que se usa para la alimentación todavía es un forraje autóctono. La forma de pastoreo es una forma de pastoreo de rotación. Nosotros hacemos toda una administración del territorio en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a, o sea, para mantener el forraje, para mantener en condiciones los rastrojos. Eso tiene que ver también con una administración territorial. Sí, es básicamente una se hace la actividad ganadera que se hace en la comunidad es ancestral, ¿no? Todavía se van puestos en los meses donde hay menos pastura cerca del pueblo. La gente se dirige a los puestos y así van haciendo todo el tema de rotación. Está bueno. Está bueno. Antes de continuar con eso, te hago una pregunta también en relación a la cuestión territorial, porque bueno, nuestras comunidades están en esa gestión. Me decías que 2007 tiene el título propiedad. Entonces la pregunta es, antes de que el Estado le regularice o le reconozca el territorio de ocupación ancestral de ustedes, antes de eso, ¿quién era, digamos, el titular ante inmuebles? No me refiero al propietario, porque sabemos nosotros que los propietarios somos nosotros, pero como para saber, a ver, quién era el titular en inmuebles de todo ese territorio y también preguntarte si a la comunidad le entregaron todo lo que la comunidad reclamaba, porque yo entiendo que en Jujuy se ha dado una particularidad de que se entregaba como cierta porción del territorio que reclamaban las comunidades y había zonas de cerros, zonas donde puede haber, no sé, algún material minero que había quedado fuera de la regularización o de la entrega. No sé si me puedes contar sobre eso. Todo ese sector, esta región, en los archivos que por ahí nosotros accedimos y tenemos conocimientos, eso pertenecía a Patrón Costa. Luego, el Estado provincial expropia a Patrón Costa y lo entrega a las comunidades. Si bien sabemos que siempre pertenecieron a nosotros, bueno, en algún momento eso, un inmueble y aparecía como dueño este señor, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, cuando se expropia a Patrón Costa, se hace el tema del título comunitario para justamente la comunidad. Y sí, ¿cómo era la otra pregunta? Sí, ¿le entregaron todo lo que la comunidad reclamaba o hay porciones que no? No, nosotros estamos haciendo un reclamo que ya viene de hace mucho, porque cuando se hace justamente el título de comunidad comunitaria, hay el título de propiedad comunitaria, se dejan ciertos sectores como servidumbre. Ajá. La comunidad accionó para regular esa situación, pero bueno, ahí está que esto se encuentra en, o sea, estamos gestionando eso, digamos, está en trámite. Pero sí se dejó ciertos sectores para el gasoducto y otras cuestiones parecidas que el Estado provincial se reservó para servidumbre, ¿no? Ajá, o sea que eso es ahora propiedad del Estado provincial. Fue expropiado a Patrón Costa y esas partes son ahora del Estado provincial jujeño. Sí. Como figura así en el registro de la propiedad de comunitaria, sí, pero bueno, la comunidad tomó este conocimiento de eso, se hizo también un trabajo de limitación de los límites de todo el territorio comunitario. Esto fue algún trabajo muy lindo que hizo la comunidad porque lo hicieron los mayores, que ellos son los que conocen los límites, y se hizo una presentación como bastante interesante dentro de la comunidad para que también las nuevas generaciones tomen conocimiento de qué es lo que abarca todo nuestro territorio, ¿no? Y cuáles son los límites con las otras comunidades. Está bueno. Y a partir de ello, nosotros hicimos una presentación ante el Estado. Y bueno, y eso hoy se está gestionando. Está bueno. ¿Y tú dirías que, digamos, hay sectores estratégicos con que quedaron, digamos, para la provincia? Ponele que hay lugares donde se sabe que hay recursos minerales o mineros que la provincia se quedó tal vez pensando en la explotación futura de eso. Específicamente así, no. Lo que sí especifica por ahí la estructura es la cuestión que sale muy, que es muy notable, por ejemplo, el tema del gasoducto y algunos caminos, por ejemplo. Pero, el número de sectores que se reservó como bastante importante y preocupante a la vez, se reservó como, digamos, un sector, o sea, nosotros cuando tomamos conocimiento de esto, porque en realidad la comunidad en su momento cuando nos entregan el título de propiedad, no se tuvo en cuenta esto. Cuando después empezamos a hacer un análisis de la escritura, ahí entramos en cuenta de lo que se le entregó a la comunidad. Si bien no sabemos específicamente cuáles son los sectores, sí el número de lugares que se reservó es bastante importante y bastante desfavorable para la comunidad, si lo queremos decir así, ¿no? Está bien. Y bueno, ¿qué te iba a preguntar también? ¿Tiene sus ventajas tener título de propiedad comunitaria? Digamos, ¿hay una diferencia entre antes de 2007 y ahora? Pregunto esto también como para que comentes, digamos, ¿cuáles son las ventajas, digamos? Porque, bueno, me contabas la vez pasada que, por ejemplo, hay como cierto respeto de algunas instituciones del gobierno mismo de la provincia, porque me contabas que querían construir un colegio secundario, una escuela, no me acuerdo, pero que la provincia, bueno, tuvo que ir a hablar con la comunidad para que la comunidad se ponga de acuerdo y designe un terreno para eso, porque, bueno, es propiedad de la comunidad todo ese terreno. Entonces, si que me cuentes sobre eso un poco, qué ventajas tiene, si hay respeto, ¿no?, de otras instituciones, de empresas, de X personas, teniendo en cuenta la propiedad comunitaria. Sí, o sea, legalmente eso sí tiene su ventaja. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro territorio es inembargable, no se puede ceder, o sea, no se puede vender a terceros, eso tiene su ventaja. Pero a nosotros nos pasó, como contabas, una situación bastante especial, y es que salimos favorecidos con un proyecto de construcción de una escuela de nivel medio, del secundario. Ajá. Y por ahí nosotros, dentro de la comunidad, habíamos destinado un lugar para la construcción de ese colegio, pero solo estaba ese sector estaba donado por la familia que era dueña de esa parte del territorio a la comunidad. Ajá. Pero ese sector no estaba cedido al Estado provincial, ¿sí? Por este hecho nosotros el Estado, ¿qué hace? Aprueba el proyecto de la escuela secundaria. Y en el único lugar donde ellos pueden construir es en el predio de la escuela primaria, ¿sí? Ah, claro. Esto como que trajo algunas complicaciones, porque en realidad el predio de la escuela primaria por ahí es como que vemos que va a quedar como bastante amontonado entre la primaria y la secundaria, pero bueno, es lo que se cedió hoy, es lo que está cedido hoy, digamos, al Estado provincial. Por un lado, bien, porque el Estado provincial, digamos, respetó y está construyendo dentro de un lugar donde pueden ellos construir. Por un lado, por otro lado, es como que también vemos que si nosotros queremos destinar para otro lugar para que se haga esta construcción, hay como dificultades a la hora que se quiera hacer esto. Pero creo que el trámite igual se puede hacer, sino que acá hubo todo un tema de que esta gestión se hizo como muy rápido, entonces no se dio el tiempo suficiente, y por ahí también sí nosotros sentíamos que como todo, no como todo, sino como muchos proyectos que hace tanto el Estado provincial y nacional, no se consensúa desde el vamos con la comunidad. Ajá. Directamente se decide en las oficinas gubernamentales, y nosotros recibimos ya la construcción, la obra ya lista. Ajá. En el lugar donde ellos deciden. Ahí pensábamos que quizás si se hubiera consensuado desde el vamos, desde cero, se hubiera llegado o se hubiera podido hacer el edificio donde la comunidad realmente quería, que era en el lugar que ya estaba destinado para el secundario. Claro. Bueno, pero creo que pasó por eso también, ¿no? Y porque también creo que el ente financiador también como que ponía ciertos requisitos y ante el apuro de la gestión tenían que reunir con esos requisitos y por ahí lo más fácil era hacer la obra dentro del predio de la escuela primaria, que era ya un lugar cedido. Ajá. Eso es lo que nos pasó, a veces nuestra experiencia con ese tema. Está bueno, pero de todas maneras la comunidad no tenía problema o no tiene problema en designar otro espacio comunitario para eso. Digo esto porque está interesante, porque muchas veces cuando hay gente que se opone al tema de los títulos de propiedad comunitaria, saca esa excusa, digamos, diciendo que después el gobierno no va a poder construir porque la comunidad no va a querer ceder algún espacio, pero no es así, digamos, porque las comunidades seguramente quieren que haya una escuela, un colegio más cercano en la comunidad y seguramente están dispuestos a ceder otro espacio, como el caso de ustedes. Por eso te hacía esa pregunta. ¿Qué más te voy a preguntar? Sé que ustedes por ahí, bueno, por esa zona tienen las famosas vicuñas. No sé qué me podés contar de eso. Sé que en Jujuy, bueno, ya tienen una ley, están en el, según el convenio internacional, están en una categoría de CITES 2. No sé si me podés contar sobre eso, si la comunidad ya está trabajando sobre eso, si conocen la ley. ¿Qué me podés contar? Sí, nosotros en algún momento, cuando la SAF, la Secretaría de Agricultura Familiar, estaba haciendo como otras experiencias en otras comunidades, Se nos llega esta información de estas experiencias y nos pareció interesante. Nosotros también contamos con vicuñas y por ahí como que quisimos también entrar en esta actividad, pero por ahí la propuesta no avanzó demasiado en la comunidad. Por ahí también porque sentíamos que la capacitación que se necesitaba era como bastante larga. Por ahí la gente decía, pero vamos a tener que destinar como bastante tiempo a esa actividad y capaz que no contamos con tanto tiempo, porque convengamos que en la comunidad todo el día se hacen muchas cosas. Entonces, no avanzó demasiado. Digamos que no avanzó el proyecto, la propuesta, digamos, ¿no? Pero bueno, quedó ahí y todavía no hubo en alguna asamblea que se haya no se volvió a tocar el tema tampoco, nuevamente. Pero sí hubo en algún momento una propuesta sobre esto. Nada para aprovechar el recurso y trabajar sobre el recurso. Pero me contaban por ahí la gente que está en los puestos, que ellos notan de que hubo una disminución bastante importante de vicuñas. Ajá. Y creo que ese sería como un aspecto a ver, digamos, ¿no? Hoy, la gente que está todo el tiempo en el territorio, en los puestos, va y viene. Esa es la última información que ellos manejan. Ah, está bueno. Sí, sobre eso te iba a preguntar, porque hay comunidades en la zona nuestra que quieren trabajar el tema vicuña, y bueno, estaban esperando también el cambio de CITES de Salta. Ahora también Salta ya está en CITES 2, todavía no hay una ley, están trabajando sobre propuesta de ley, pero bueno, había gente que estaba como apurada por trabajar ese tema porque se notaba como una competencia por las pasturas, incluso entre las vicuñas y bueno, los animales de las personas, las ya sean llamas u ovejas. Entonces querían trabajar ese tema para bueno, ver de buscar un equilibrio. Ponele que si hacían un chacu con esa venta de la fibra, comprar no sé, pastura, y con eso ir compensando, digamos, la pastura que por ahí le va faltando o sienten que le va faltando a sus animales. Por ese lado querían trabajarlo, por eso te iba a preguntar si cómo era la población de vicuña ahí en tu comunidad, pero me decís que aparentemente no hay tantas y como que no estaría por ahí como causando alguna molestia o malestar con los productores de animales de ahí de la zona. Sí, personalmente la última información que a mí me llega es esa, ¿no? Que hubo como una merma bastante importante, que estaría bueno también ver qué pasó con eso, digamos, qué está pasando, qué hizo que haya esa merma. Creo que capaz que primero deberíamos ahondar en eso, si es que algún día se quiere trabajar con esta actividad. Está bueno también. Nosotros, bueno, hemos estado analizando un poco, yo pude compartir también algunas experiencias en la zona del Cóndor, de Yavi, toda esa zona, y me ha quedado una sensación de que, bueno, están viendo a la vicuña como un recurso económico, digamos, ¿no? Muchos incluso dicen, hablan o mencionan a la vicuña como el oro que camina. Y a mí particularmente desde la cuestión cultural me parece que no es del todo así. En nuestras comunidades yo creo que todavía hay un respeto, o se dice que la vicuña son el ganado o la crianza de otras deidades, como por ejemplo el coquena. Entonces hay que tener como respeto, y según mi parecer verlo de esa manera sería verlo desde un enfoque, desde el derecho de las comunidades originarias, digamos, a trabajar de acuerdo a su cosmovisión, a su cultura. Entonces, bueno, queremos ir viendo otras experiencias con ustedes en Jujuy, donde ya se está trabajando, como para también plantear una ley que no sea solo que contemple la cuestión, digamos, económica, la cuestión ambiental, sino también que contemple los derechos de los pueblos originarios. Por eso estamos indagando, preguntando y, bueno, viendo cómo se está llevando a cabo ese trabajo, esas experiencias en otras comunidades. Bueno, gracias, Mabel. ¿Y qué más te voy a preguntar? ¿Cómo es ser presidenta, presidente, coordinadora de la comunidad, en tu caso, digamos, porque son muy pocos los casos de dirigentes mujeres que yo veo, digamos, a lo largo y a lo ancho de la Puna jujeña? Incluso en nuestras comunidades, la mayoría son varones, y lo digo también como un ejemplo, a ver qué me decís sobre eso, para ver también a animar a otras mujeres y otras comunidades que asuman esos cargos. ¿Qué me decís? Ah, sí. No sucede eso, ¿no? En mi yo precisamente. Nosotros tenemos experiencia de varones que asumieron como presidentes, y ya venimos de 3 gestiones de mujeres. Ajá. Que en su momento, bueno, pues estuve yo, luego asumió una hermana que se llama Mónica, luego asumió la señora Regina por fallecimiento de nuestro presidente, que era en ese entonces, y hemos tenido, o sea, lindas experiencias, porque en realidad nunca hemos sentido, nunca hemos visto, hemos sentido limitaciones, ¿no? Creo que tiene que ver con que somos comunidades matriarcales y que nuestra cosmovisión va por la feminidad también. Pasa, yo hablo desde la experiencia de mi job, ¿no? Está bien. Y la verdad es que no vemos que haya una diferencia muy significativa entre que si es presidente un hombre o está al frente una mujer. Respetamos mucho lo que es la organización comunitaria. La asamblea es la que decide, la persona que asume esta responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande estar frente a la comunidad, se tiene que sujetar a eso, ¿no? Sea hombre o mujer quien esté al frente, quien sea la cara visible, siempre se sujeta a la voluntad de la asamblea, ¿no? Y en la asamblea es bastante, exclusivamente digo yo, que es bastante estricta, y nos parece bien que sea así. Así que no hemos tenido, yo como mujer puedo decir que no he tenido problemas ni inconvenientes, y no he visto tampoco que mis hermanas que estuvieron al frente lo hayan tenido, ¿no? Ya tenemos buenas experiencias de mujeres que estuvieron al frente de la comunidad. Qué bueno, me parece muy lindo, y bueno, un ejemplo para muchas otras mujeres también, para otras comunidades que tomen ese ejemplo, y que bueno, también haya más mujeres como en tu caso, o como el caso de la comunidad Miyuyok, que puedan tomar esos roles. Bueno, Abel, sé que estás contenta por algún proyecto que te enteraste que va a recibir financiamiento, así que seguramente estarás de alguna manera festejando. Así que bueno, te agradezco por la entrevista, y bueno, te dejo que cierres la entrevista como quieras. No sé si querés saludar, dejar algún mensaje para los oyentes de la FM Ocam. Bueno, un saludo a todos. Me parece importante estos espacios para que conozcamos cómo están trabajando las demás comunidades hermanas, y para alimentarnos de eso, ¿no? Me parece muy enriquecedor compartir experiencias. Nosotros tenemos una muy buena relación con las comunidades que colindan de la parte de Salta. Es más, nosotros hacíamos hasta antes de la pandemia nuestro festival, que es de la Quena, la Copla y la Caja. Ajá. que nació en, con base de los rodeos de burro y bueno, que después se transforma en festival. Y compartimos como muchas cosas con las comunidades colindantes que son de la parte de Salta, de los intercambios que hay en cuanto a cultivos, en cuanto a carne que producimos nosotros, también en estas festividades, tenemos mucha participación de esas comunidades hermanas y me parece algo muy lindo y que bueno, que sigamos así y enriqueciéndonos. Está muy bueno. Y última pregunta, ¿cuál sería la lengua materna del pueblo Humahuaca? Podríamos decir que tenemos como influencia, hay una influencia quechua, se percibe, se nota, se siente. Ajá. Que hay una influencia quechua, pero también observamos que hay como algo muy, muy, muy nuestro, ¿no? Muy, muy de yo, que está, eso es una cuota pendiente que tenemos y que personalmente ya vengo, esa es mi segunda gestión. Entonces, ajá, personalmente como que quiero comenzar a trabajarla. Nosotros contamos con un territorial, es Claudia, que hace un trabajo hermoso en la escuela. Ajá. Y una de las solicitudes es que se empiece a trabajar ese tema, ¿no? El rescate de la lengua, porque hay términos como muy específicos en nuestra comunidad, son nuestros obviamente, si bien están influenciados con el quechua, se nota, hay cierta diferencia, por ejemplo, con otras comunidades vecinas o con otras regiones. Y es una cuota pendiente que tenemos y queremos empezar a trabajar. Está bueno, está bueno. Bueno, ahora sí, Mabel, te dejamos festejar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Calaya, un saludo. Hasta luego. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Bueno, ahí pasaba la entrevista entonces con Mabel Mendoza de la comunidad de Miyuyoc, del pueblo Humahuaca, allá en Jujuy. Y bueno, para alegrar un poco este programa de radio, vamos con el siguiente tema musical, con ritmo bien andino, digamos, un tema musical llamado Cuyailla, del conjunto musical en Bolivia Manta. Y luego regresamos con más La Pitajla Edición. Thank you. Bueno, rápidamente, como para seguir avanzando, vamos a poner la segunda entrevista con el señor Clemente Flores, también dirigente jujeño. Bueno, ahí en la charla ustedes van a enterarse de dónde es, dónde está su comunidad, bueno, a qué se dedican, los problemas que tienen. Así que bueno, para que vayamos conociendo y hablemos de esta problemática que van a tener o están teniendo ellos con el tema de litio. Así que bueno, cortina musical y vamos con la segunda entrevista. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Estamos con Clemente Flores, es un dirigente de Jujuy. Le vamos a pedir a él que se presente de su comunidad y de qué pueblo pertenece. Así que, bueno, don Clemente, a favor de presentarse para la FM Ocam, para el programa La Pitajla. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Clemente Flores. Soy presidente de la comunidad aborigen El Angosto, distrito El Moreno, departamento de Tumbaya. Estamos dentro de la cuenca Salina Grande y Laguna de Guayapeyac. Es el pueblo Colla, ¿no es cierto? Pueblo Colla, sí. Bueno, Clemente, yo más o menos lo conozco a usted y, bueno, conozco de su trayectoria como dirigente. Y bueno, nos hemos estado enterando que están teniendo como cierta conflictividad ahí en la zona, creo por el tema del litio. Quería ver si me puede contar sobre eso, si es un problema solo de la comunidad de usted o también hay otras comunidades afectadas, si me puede contar, por favor. Bueno, hay varias cosas que tendríamos que empezar a aclarar por ahí, ¿no? Creo que el conflicto viene no de ahora, sino de hace mucho más de 10 años. De que las comunidades empezaron a llegar las empresas litieras a la zona. Fue una de las primeras preocupaciones y luego se hizo varias presentaciones, demandas, organizaciones, cosas que paró algo, pero hace 3 años atrás o 4 de nuevo volvieron. Habíamos hecho otro trabajo dentro de las comunidades, que es la cuenca Salina Grande y Laguna Guayateloc, que es un protocolo de consulta que se llama Cachiyupi Huella de Sal. Se trató de trabajar con el gobierno, con el Estado, con distintas instituciones, pero no tuvo mucho éxito y eso estaba medio parado. Segundo, por otro lado, hubo un gran impulso a la minería desde la universidad, con el rector, quien firmaba un convenio con la empresa GEMSE para hacer el estudio y la exploración del litio en la cuenca. Lo cual se hizo una presentación, se habló con él, se averiguó bastante sobre el tema. Está medio parado todavía, pero tenemos bastante preocupación. Por otro lado, empezaron a llegar distintas clases de pedidos de impacto ambiental a las comunidades de distintas clases de empresas, tanto de Jujuy como de GEMSE, como de extranjeras. También hay una empresa de Salta que está en la zona llevando impacto ambiental. No la conozco, pero me llamaron para dejar. Entonces, en este último tiempo, este último año, que no pudimos encontrarnos como cuenca, pues es difícil poder hacer la asamblea por el tema de transporte, el tema del COVID y todo esto. También hay una resolución del gobierno que no nos podemos juntar entre las comunidades, entonces estamos bastante desprotegidos en ese caso. Y por otro lado, estamos tratando de ver cómo podemos continuar y hacer defensa al territorio. El tema especialmente es por el gran uso de agua que hacen las empresas extractivas para la explotación del litio. Ajá, sobre eso está bueno. A veces cuando conversamos de estos temas, lo tratamos por ahí con terminología más técnica. Si les puede contar, don Clemente, a la audiencia, cómo afecta, digamos, al ambiente, a las comunidades, al agua, cómo le afecta, digamos, la extracción de litio, si nos puede contar ahí para que vayamos conociendo un poco mejor. Pues nosotros en la zona, en la cuenca todavía no están haciendo la explotación, pero hay muchos pedimentos, hay muchas ganas de que adentro se llegue. Por otro lado, nosotros hicimos toda una investigación, averiguaciones, estuvimos en Cauchari, en las salinas de Cauchari, donde están explotando litio. Hemos visto todo el gran desastre ecológico que hacen, tanto las piletas como el armado de terraplenes, de ruta dentro de las salinas. Ya no hay más salinas porque ya está todo cerrado. Es impresionante ver cómo las vicuñas ya no tienen dónde comer y se arriman a la ruta y están sobre la ruta. Eso es fatal, y el tema del agua, ¿no? Porque ahí te das cuenta cómo hacen la evaporación del agua de los pozos que tienen surgentes, que lo evaporan y lo bombean a las piletas, y ahí lo evaporan con cal, y eso es después volátil. No, toda una cuestión que no, un daño bastante grave, ambiental, perjudicial, pero nadie hace caso a eso, ¿no? En esa zona nosotros hemos ido a ver varias veces, hemos visto cuáles son los perjuicios, y por eso es nuestra preocupación en la cuenca, de que no entren las empresas, sino tratar de informarnos y tratar de que esto sea visible, ¿no? Es importante que se visibilice todos estos problemas. Pero bueno, la zona, digamos, que se podría afectar, eso hoy por hoy tiene el reconocimiento del Estado como título de propiedad comunitaria, o es zona que está sin el reconocimiento? Está una parte con título comunitario, está a medias con la 26160, hicimos varios avances, pero lamentablemente cuando estuvimos trabajando con la 26160 no se terminó, hace 3 años atrás, entonces tampoco se pudo avanzar en ese tema. Ajá, y volviendo un poco atrás, me decías que, bueno, ustedes han trabajado ahí en un protocolo, creo que se llamaba el Cachiyupi, que entiendo que es un protocolo que el gobierno tendría que respetar y se tendría que garantizar el derecho a la consulta, el consentimiento previo, libre e informado. Entiendo que se trata de eso. Entonces, me estaría diciendo que el gobierno, las empresas, no están como respetando esa cuestión. No, totalmente desconocen, o si no pasan por otra manera, creen que con llevar el impacto ambiental a la comunidad, dejar y ya estaría hecho la consulta, y eso no es consulta, ni tampoco es ninguna clase de aprobación de la comunidad. Entonces, es que es importante ver o hacerle entender qué es el convenio 169 y la declaración universal, qué son los derechos que tienen las comunidades, ¿no? Porque ahí es donde creen que con llevar una carpeta y dejárselo ya está cumplido el derecho, y no es eso. El derecho es a hacerlo propio, hacerle ejecutar, de que se haga la consulta como corresponde a las comunidades, de acuerdo a lo que nosotros trabajamos 2 años para armar un documento, cómo queremos que se haga la consulta a las comunidades. Está bueno, está bueno. ¿Y ese protocolo tuvo alguna especie de aprobación con algún decreto, con alguna ley en la provincia, o quedó ahí, digamos, en solo una presentación de las comunidades? En la provincia únicamente hubo presentación, pues en la aceptación que se iba a hacer un decreto para la ejecución, ahí hasta llegamos en la provincia, pero a nivel nacional el INAI lo tiene publicando siempre, que se haga la consulta de acuerdo al Cachiyupi. Está bien, está bien. Y te hago una pregunta difícil, señor Clemente. ¿Cómo ven ustedes el accionar de la... Sé que en Jujuy hay una Secretaría de Pueblos Originarios. Bueno, ¿cómo ven el accionar de esa Secretaría y del gobierno de la provincia en relación a esto? No sé si se puede contestar o si es una pregunta difícil, pero bueno, te la dejo ahí para a ver qué me dice. Bueno, la Secretaría, yo sé como más de 2 años que nosotros no tenemos ningún acercamiento ni tampoco tenemos un trabajo hecho con la Secretaría. Hace rato que no llegaban por la Secretaría, no, tampoco yo realmente no me acerqué porque no veo una cuestión ejecutiva para las comunidades. Por otro lado, en el Estado vimos el tema de que se presentó el Cachiyupi en un primer instante, estaba bueno que se apruebe para poder hacer para ejecutar en la cuenca. Y ellos querían, lo que decían, que se podía ejecutar a nivel provincial, y no era tan así, porque el documento lo habían hecho en la cuenca y se te podía aplicar en la cuenca, no en la provincia. Y ahí tuvimos varios desacuerdos con la redacción, y ahí es donde después ya se paró todo, y de ahí ya no estábamos tampoco trabajando con el gobierno. Ajá. ¿Y cuántas comunidades estarían afectadas, digamos, si se empieza con esta extracción de litio en la zona? En la zona, en la provincia de Jujuy, estamos afectados 20 y tantas comunidades, y hay más de 10 comunidades en la parte de Salta. porque la cuenca de Salinas Grande, Lago Nogaité, está dentro de la provincia de Salta y Jujuy. Claro, claro. Y está habiendo, digamos, más allá de que no pueda haber reuniones presenciales, está habiendo alguna suerte de unidad con las comunidades salteñas por este tema a través de la virtualidad, o está todo medio desunido? No, estamos acercando ahí con la gente de La Poma, que es de la parte del pueblo Atacama, de la Catacama, que está Divorio, José, Lidia y varias comunidades que son vecinas, y siempre estamos en contacto con ellos y siempre nos pasamos información, averiguamos qué hacemos, cómo vamos. No es que no estamos tan desalejados, pero sí estamos en contacto, no tan permanentemente como años anteriores, pero creo que nos hace falta un poco de movilización para juntarnos, pero no nos podemos juntar por el tema del COVID, por el tema de las reuniones que no se puede hacer, y ahí eso nos dilata, pero siempre hay una llamadita, siempre hay un mensaje, cómo estamos, qué estamos haciendo, pero así, muy light. Está bien, está bien. ¿Y qué aliados tenemos, don Clemente? ¿Aliados, no sé, en la provincia, en la nación, o a veces también yo conozco a usted en su trabajo como dirigente, bueno, que estuvo participando en algunas instancias internacionales también? Entonces le pregunto si las comunidades en este conflicto tienen qué clase de apoyo. No tanto, el apoyo no tanto económico, sino más apoyo estratégico de Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Buenos Aires. También está Endepa, que también nos apoya bastante bien a nosotros, consultamos parte legal, con la Amnistía Internacional también estamos trabajando con la Universidad de California, que es la CEGIP, que es un instituto de California, por todo el tema de derecho del territorio, como también el estudio del agua, el relevamiento y todo ese tema. Ajá. Bueno, no sé si usted le quiere contar algo más como para ilustrar a la audiencia, como para que la gente conozca un poco la situación, no sé qué más le quiere contar. Importante que entre Jujuy y Salteño, creo que no hay ninguna clase de rivalidad, lo que por ahí se escucha en los medios, o siempre hacen aparecer eso. Creo que para nosotros, dentro de la cuenca, entre Salta y Jujuy, somos hermanos, somos parte de la misma comunidad, del mismo territorio, nos llevamos bastante bien, entonces veo a veces con mucha preocupación cuando salen esos informes, entre medios de comunicación, por el diario, noticias. Eso es un retroceso para las comunidades. Pero por otro lado, nosotros también pedimos que siempre sea visible, que sea visible todo lo que vamos haciendo, y no queremos solo decir que estamos defendiendo el territorio por defender, sino estamos trabajando para que el agua quede viva, el agua quede limpia, no para nosotros, para ahora, sino para las futuras generaciones que también van a necesitar para sobrevivir en este planeta. Eso, gracias. Está bien, está bien. Ya que ahí, disculpe, Clemente, ahí me salieron otras preguntas. ¿Hay algunas comunidades que estén dentro de esas 20 y tanto de comunidades? ¿Hay alguna comunidad que esté queriendo llegar a un acuerdo o esté pensando en que esto le va a dar algún beneficio, o están todas más o menos sabiendo que no es conveniente para el ambiente, para las comunidades? Pero acá en la cuenca todavía hasta el momento no está esa ambición de decir querer tener esa ambición de entregar el litio para poder decir que salvamos algo, no, al contrario. Estamos más en la defensa del territorio, defensa del agua, no solo para nosotros. No escuché todavía en esa palabra o ese mensaje que me quiere decir, pero por ahí un poco más al norte sí sé que hay, no sé dónde, Pesquita, por ahí creo que ya arregló la comunidad con la empresa. Algo de eso acá todavía no hubo en la zona, ni en la cuenca, ni en la zona de La Poma de Santa. Ah, está bueno, está bueno, está bueno saberlo. Y bueno, vamos a estar nosotros desde la radio, desde este programa, más adelante, viendo cómo va la situación, a ver si hay algunos arreglos o, bueno, algún reconocimiento del derecho de las comunidades. Porque bueno, nos interesa también, digamos, nos interesa todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, con la aplicación de la ley 2660, quiero decir, también lo del convenio. como para que también nuestras comunidades, si bien en nuestras comunidades no está el conflicto por el tema del litio, pero bueno, se vienen otros conflictos, por ejemplo, ahora con el tema del ordenamiento de bosque nativo, como para que las comunidades vayan conociendo también lo que va pasando en otros lugares, con otros pueblos. Vamos a estar tratando de mantener más o menos al tanto. Y bueno, pasando a otro plano, si nos quiere contar un poquito de su comunidad para que nuestras comunidades conozcan un poco qué problemas tiene la comunidad, de qué se vive ahí, qué producen, si nos quiere contar un poco, don Clemente. Bueno, nosotros en la cuenca hay producción de sal de la cooperativa, sal para consumo, sal para EPAM, eso es la parte de la salina, lo que se hace eso es un poco de las cooperativas que están trabajando, las comunidades que están más cerca del salar. Y la que está un poco más alejada se dedica a la pequeña agricultura y también tiene un poco de ganado, se dedican a la cría de llama, de cabra, ovejas. Y en la parte de la ruta 79, que es la parte que hay más fruta, verdura, hortaliza, que se hace en pequeña escala, pero siempre es para el consumo, ¿no? Ajá. Y en la parte de la ruta 79, la gente más artesana que se dedica a la artesanía, y eso es importante, o sea, ahí tiene de todo un poco la cuenca, y además es grande, un territorio muy grande, que se da, hay de todo, esta cabra anglonubia que nos dedicamos a hacer tejidos artesanales, la mayor parte. Ajá. Eso es la supervivencia que tiene, aparte de los planes que dan el Estado, y las comunidades tienen otro ingreso más. Ah, está bueno, está bueno. Bueno, Clemente, última preguntita, ¿cómo se está trabajando, cómo lo ven el trabajo con el tema de vicuñas? Nosotros con el tema vicuña hubo varias veces, varios intentos de acuerdo, de querer hacer algún chaco en la zona, pero nosotros venimos muy difícil con la geografía, el terreno. O sea, no es como la zona de Yavi o la zona de Suripujo, que son las aguadas, y están las vegas y están muy cerca para hacer el corral. Ajá. ¿Sí? Y nosotros somos pampa, entonces hay 10 kilómetros de pampa, donde vos no ves y va a estar la vicuña y te ve todo eso, entonces es más difícil hacer los chacos. Varias veces planteamos que el chaco debe ser manejado de otra manera en la zona, porque las vicuñas son territoriales y se manejan por zona, y de 20, de 15 por zona, entonces que eso yo habría que ver de otra manera de poder hacer ese trabajo, pero estamos ahí, siempre tuvimos con esa intención, pero no pudimos avanzar mucho más que eso. Ah, está bueno. ¿Y cómo ven, digamos, la ley que hay para el trabajo con vicuñas? Porque pregunto esto porque nosotros aquí en Salta vamos a empezar con eso. Entonces queríamos ver qué opinión tienen de la ley ahí en cuanto a vicuñas en Jujuy. La ley no es que está mal, nosotros preguntamos 7.2, 7.1, 7.2, no sé cómo es la cuestión, no me acuerdo muy bien. Que podemos hacerle manejo de vicuña, hacerle el chaco. Pero ahí llegamos a chocar con el tema de la capacitación de los chacos, porque son muchos, son 18 a 20 capacitaciones. Ajá. Y si cumplís todo eso, va a ser, pero vos sabés que eso es imposible hacer en la zona, en las comunidades, porque además que estamos distanciados, aparte que tenemos entre comunidad y comunidad varios kilómetros para poder juntarnos. El CITE y el que te capacita, no tiene nada que ver con lo que capaciten, pero la verdad son técnicos de la universidad y vos vas a decir cómo se agarra una llama, no saben agarrar una llama y te quieren enseñar a agarrar una vicuña, entonces son cosas muy muy difíciles de entender. Estuve varias veces a charla y dije, señores, si hay jóvenes que ya saben agarrar llamas, agarrar vicuña es mucho más fácil, y entonces es práctica mucho más que dar los 18 cursos, perder tiempo y la gente no está para hoy por hoy para estar esperando, che, 18, si hemos cumplido o no hemos cumplido. He visto muchas veces cómo fracasaron los chacos. Ajá. Bueno, Clemente, le agradezco. No sé, le dejo que usted cierre la entrevista como le parezca. No sé si quiere dejar algún mensaje, algún saludo. Saludos por llamarme, por escucharme, por tener un poquito de paciencia de lo que estamos haciendo. Felicitar que estos momentos son importantes, de que nos pasemos información y nos pasemos comunicación, y que estemos comunicados. Felicitarte por tu desempeño en esta radio y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Gracias, chao. Clemente, Jayaya. Verdes la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Bueno, seguimos, ya nos queda poco tiempo. En los próximos programas o poco más adelante vamos a seguir hablando de este tema del litio, para que bueno lo vamos entendiendo mejor. Ya no nos queda tanto tiempo, así que rápidamente vamos a pasar al tema, al bloque quiero decir, efemérides y originarios por el mundo. Y bueno, en esto vamos a contar algunas noticias que hemos ido tomando de una página de internet que se llama originarios.org. Y vamos a contar ahí tres noticias. Una del 28 de junio, pasó en Jujuy, la comunidad aborigen de Rodero denuncia destrucción de patrimonio cultural en pictografías y jeroglíficos. Rosa González, presidente de la comunidad aborigen de Rodero, denunció el ingreso y destrucción de sitios de valor cultural del pueblo Colla por parte de Vialidad Provincial. También tenemos que en Río Negro, en Bariloche, el barrio privado y country golf club Arelauken deberá abrir el libre paso a la Lofche o a la comunidad Celestino Quijada. Dice la jueza federal Silvia Domínguez, rechazó el planteo de nulidad del barrio privado y ratificó que el barrio privado debe construir un camino para que la comunidad Quijada pueda ingresar a su territorio. Otra noticia, el del 1 de julio, persecución política y amedrentamiento a consejero mapuche en Río Negro, Nehuen Loncomán. ¿Qué más? Bueno, a la parte de efemérides, un día 30 de junio de 1871, los aymaras liderados por Túpac Katari levantan sitio a La Paz, parte importante de la lucha que tenemos que conocer, de ese levantamiento de Túpac Katari, liderado por Túpac Katari, que se produjo bueno ahí en La Paz, en lo que es La Paz ahora en Bolivia. También qué vamos a contar, también vamos a contar que un día 3 de julio del 2001 entra en vigencia en el Estado argentino el convenio 169, y bueno, esto es importante de recordar, digamos, una fecha importante a tener en cuenta, y a partir de lo cual muchas comunidades, muchos pueden hacer valer su derecho a partir de esta legislación, de este convenio internacional, que a partir del 3 de julio de 2001 toma validez en el Estado argentino, ¿no? Así que creo que es muy importante. Bueno, creo que con esto vamos a tener que ir cerrando, ya nos pasamos de la hora y media de programa, y bueno, vamos a comentar también, a recordar, que este es un programa de producción general de la Asociación de Comunidad Virgen de Nazareno, OCAM. Este caso, este producto radial, tiene apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, en cuyo proyecto está bajo la dirección de Paula Milana, y el producto radial, el programa, tiene el aporte en lo que es puesta al aire y operación técnica a Micaela Tolaba, en edición y búsqueda de noticias a Rocío Domínguez, y en la conducción, a quien les habla, Milagro Pachacutec. Y bueno, un gusto compartir con todos ustedes. Y bueno, nos vamos a estar reencontrando para el próximo domingo. Jayaya, Tincunacama, hasta la próxima. Pa, para, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa.